Amigas y amigos, pues sí, hoy hemos comenzado con un niño de 6 años que nos lo mandaron a través de Twitter, el amigo Perrete, y un fandango dedicado a los abuelos, a estas personas que llevan mucho tiempo confinadas, que empiezan a salir de sus casas y son casi los únicos que han cumplido con creces pues lo que nos ha mandado el gobierno y el sistema, quedarnos en casa. 6 añitos, Dasier Fernández. Quizá lo más importante de este muchacho es saber lo que le puede pasar dentro de 10, 15 años, si sigue siendo aficionado al flamenco, gracias a su abuelo, y bueno, que nosotros lo veamos. Saludos cabales, pues, desde Estampas Flamencas, en Radio Almaina, en el 88.5 del dial, y luego en nuestro iVoox, en el podcast y todos los demás sistemas que queráis utilizar para escucharnos. Lo importante es que os guste. Este programa cumple 21 programas en antena y estamos en el siglo XXI. Y pensamos que lo mejor que podíamos hacer era buscar a personas que hayan nacido del 2000 para adelante y, bueno, pues ir escuchando a distintos chicos y chicas del flamenco, flamencos y flamencas, que nos van a ir cantando cositas. Ha empezado Asier y vamos a continuar con un guitarrista, David Rodríguez Romero, del año 2000, con un tema de Los Chorbos, la guitarra de David de Aral, en Estampas Flamencas, Radio Almaina. Viendo tanto falsearme y a casa me vuelvo cansado de tanto y andar por el fuego. Dejé a mi familia por un amor nuevo, el cual yo creía que sería eterno. Pero pasaron los días y se fue perdiendo. Pasaron más días y se fue muriendo. Ya anduve tras ella, lo mismo que un perro, pasando vergüenza, sufriendo desprecio. Pero por fin decidí y así no podía seguir. Y recordé que mi casa está ahí. Y aunque me fui sin palabras, me esperan los míos, que son de mi raza, que son hijos míos. Que diga mi papá, por fin ha venido. Y aunque me fui sin palabras, como os habéis dado cuenta, después de la guitarra de David Areal ha sonado otro tema de Los Chorbos, el Vuelvo a Casa, en esta ocasión interpretado por Esmeralda Núñez Rancapino, nieta del cantaor, del gran cantaor y admirado Alonso Núñez Rancapino. Y bueno, pues para que veáis la conexión, ¿no? Una persona de guitarrista de Araal y una cantaora de Chiclana acordándose de Los Chorbos. La verdad que nos ha gustado mucho mezclar estas dos cositas. Algunos flamencos eligen el cantar en concursos televisivos o en plataformas que les puede dar a conocer. Escucharemos en este programa algunos, pero otros es que ya nacen puros y flamenco y jondo y morisco, como lo queráis llamar. Es el caso del Boleco, del 2001. Y le vamos a escuchar cantando por Sigrillas en Guillena. Este sonido lo hemos sacado del canal de YouTube de Bereas Negras, unos amigos nuestros, Julio Zafra y Antonio Conde, que están haciendo una gran labor para el aficionado. Alguien se quejaba el otro día que eran 5 euros. Vamos a ver, ayudamos a los artistas, a las productoras y que yo sepa, Bereas Negras está haciendo muchísimo desde hace ya unos cuantos años por el flamenco. Hace más kilómetros que el baúl de la Piquer. Y se nota. Tiene el canal, la nueva plataforma, que bueno, pues nosotros no tenemos publicidad en nuestra radio, pero como son amigos, si os decimos desde aquí que le deis una oportunidad y que por 5 pavos, ahí tenéis. Bereas Negras y todo su material que van poniendo poquito a poco. Del canal de Bereas Negras, por Sigrillas, desde Guillena, el año 2016, Pepe el Boleco. Thank you. me murió. Thank you. del Boleco por Segrillas en el año 2016. Qué voz más gitana y más flamenca y más honda tiene este muchacho, que como dice Pedro López, de conversación anda corto, pero de cante la verdad que parece que no sabe hacer otra cosa. Fernando Rodríguez a la guitarra acompañaba en este cante al Boleco. Y vamos a escuchar a otro, un cantador del mismo corte, de así moreno de piel, estirado, que se llama Alonso Núñez el Purili, de la línea de la Concepción. También muy jovencito, o casi la misma edad que el Boleco. Y bueno, se le reconoce más por los cantes festeros, pero bueno, hemos querido sacar un cante por malagueñas de la Peña de la Platería, también del canal de Bereas Negras, y le vamos a escuchar haciendo malagueñas con la guitarra de Joselito de Pura. Thank you. encuentro lavando. Continuamos con otro muchacho nacido también en este siglo XXI que se hizo viral por un programa de talento de Canal Sur. La verdad que bueno, muchos de los niños suelen ser prodigios. Y este Luis Ortega, con unos cantos que por ahí ha rulado por el Caralibro, por Twitter y demás, pues ahí está. Un posible futuro de la nueva savia del flamenco de este siglo XXI. Pero este muchacho está curtido en festivales y en concursos. Del concurso de Carmona del año 2019 vamos a escucharle con la guitarra de Peroles en unas granainas. Thank you. Ha sonado antes un guitarrista, David de Aral, y ahora va a sonar otro, también jovencito, que se llama Diego Jesús Rodríguez. Y este muchacho, la verdad que cuando lo vimos en YouTube, nos asombró muchísimo cómo toca. Seguramente llegará a ser una primera figura del flamenco. Nosotros en este programa 21, acordándonos de los flamencos del 21, vamos a escucharle a hacer unas bulerías de su maestro, que suponemos que es Antonio Rey. Diego Jesús Rodríguez, Roberto Tinero. Recordad que estáis en Estampas Flamencas, en Radio Almaina, en el 88.5, si nos escuchas desde tu transistor, y si no, desde el móvil, PC, portátil, por correo, por telégrafo, como queráis. Nos podéis escuchar en miles de maneras y formas distintas. Hemos escuchado cantaores, guitarristas, y bueno, pues también en la nueva savia del flamenco en este siglo XXI, hay bailaores y bailaoras. Hemos querido recuperar a una bailaora de Granada, Claudia Ladebla, que tiene 14 años, y bueno, pues de una actuación en la Peña Platería, de esta muchacha. Le vamos a escuchar un poquito los pies por Martinetes y luego el cante de nuestro amigo y gitano, que no castellano, Manuel Heredia, gran conocedor del cante para atrás, para el lado y para adelante. Escuchamos el baile de Claudia La Debla y el cante de nuestro gran amigo Manuel Heredia, haciendo eso de Dicen de mí, esa seguirilla, bulería, bulería por seguirilla, que cantaba nuestro gran, admirado y señor todopoderoso del cante, que era Camarón de la Isla. Como hemos dicho anteriormente, los chavales jóvenes, a través de programas de televisión de masas como Tierra de Talento u otros, pues se dan a conocer y bueno, pues no sabemos a dónde llegarán. En este caso, este muchacho de nombre Raúl y de apodo El Valilla, de Cartagena, del 2003, se dio a conocer en La Voz Kids. Y ya que estábamos antes hablando de la voz de Todopoderoso en el cielo y en la tierra, Camarón de la Isla, vamos a escuchar una versión que hace este muchacho en directo desde Carlota del Soy Gitano, Raúl El Valilla. puedo, porque yo no encuentro que a mí me quiera, porque yo no puedo, porque yo no puedo, no maíta mía, a mí me quiera. Yo soy Tano y vengo a tu casamiento a partirme la camisa, la camisita que tengo. Vengo a tu casamiento a partirme la camisa. Que no tinguero. Yo me aparto, ay, que del olivo me retiro. Ay, de escarmiento yo me arrepiento. A partirme la camisa, que yo te quiero. A partirme la camisa, que no chiquero. Yo soy Tano y vengo a tu casamiento a partirme la camisa, la camisita que tengo. Que yo soy Tano y vengo a tu casamiento a partirme la camisa. Es la única que tengo. Muchísimas gracias. ¡Olé! Vamos a continuar con otro flamenco del siglo XXI, en este caso Manuel Zerpa, que también lo dio a conocer José Mercé, diciendo que iba a ser su próximo guitarrista, que lo iba a incluir en sus próximas giras. Y este hombre, la ilusión de su vida era conocer a Manolo Sanlúcar. Y de ahí, de la casa de Manolo Sanlúcar, vamos a escucharle por Soleá a este muchacho, la guitarra de Manuel Zerpa. Thank you. Dentro de 10, 15, 20 años tendremos que buscar a estos muchachos y muchachas dónde están en el flamenco. Si son figuras, si se han dedicado a otra cosa, no lo sabemos. El futuro es incierto. Mirad cómo estábamos el día 7 de marzo, el 8 de marzo, celebrando lo que fuera y por supuesto lo que se tenía que celebrar, y mirar el tiempo que llevamos entre confinamiento y entrando ya en la nueva anormalidad. Pero bueno, es importante que los escuchemos. Y ya llegamos al final de nuestro programa, dedicado a los jóvenes del siglo XXI. Y terminamos con la veterana de todos ellos, María Terremoto, del año 2000. Y hablar ya de María Terremoto como joven cantaora o promesa, indudablemente ya es una figura del cante flamenco. Por cierto, queremos darle la enhorabuena, que nos han dicho que está embarazada. Así que, como se dice, que tengas cuando te llegue una horita corta. Nosotros vamos a terminar este programa, Estampas Flamencas en Radio Almaina, con el cante de ella desde Granada, desde Federico García Lorca, un 2 de julio del 2018. Ya sabéis que empezó una nueva era el 2 de julio del 92. y nos va a cantar por tientos tangos con la guitarra de Nono Jero. Amigas, amigos, este programa 21 termina por hoy. Adiós. Me hiciera